vas a dar la dolce vita. Tu mirada cuando canto mis canciones, eso nadie me lo quita. Me susurras al oído.